sus pacientes para tener buena vista. Buena vista de verdad. Venga a esta calle y verá. Buena vista de verdad. Venga a esta calle y verá. Esto que estamos escuchando es el poema Iberá, del libro Que la calle no calle, de la escritora Adela Bash, en la voz de Chica Martínez. Te cuento que Adela Bash, muchos lo van a conocer, por supuesto, porque es una mujer que tiene una gran trayectoria, es escritora de literatura infantil, también es editora y traductora. Entre otras obras podemos citar Los árboles no son troncos, José de San Martín, Caballero del principio al fin, Ulises, por favor, no me pises. Las empanadas criollas son una joya. ¡Ay, qué rico las empanadas! Bueno, con ella hablamos acerca de la literatura infantil, sus características y alcances. Mejor la escuchamos a Adela Bash. Buena vista de verdad, ven esta calle y verá. Si a mí alguien me pidiera que yo definiera qué es la literatura infantil, me pondría en un aprieto, porque cada vez veo que es un campo más amplio y menos restringido de lo que yo creía antes, de lo que muchos creían antes. Me parece que la literatura infantil en realidad en alguna medida es un invento de la época victoriana, más o menos, en que se creó también una idea un poco idealizada de lo que era la infancia y los niños. Y por otra parte creo que es un invento del marketing. Pero en realidad yo llamaría literatura infantil cualquier literatura que puede leer y disfrutar un niño o una niña. Muchas veces esos libros son exactamente los mismos que puede disfrutar una persona adulta. Y otras veces no, pero por confusiones que crea el marketing justamente, o que crea cierto supuesto saber pedagógico, que dice, no, a los niños de tal edad, les interesa tales temas. Pero no está eso, yo creo, basado en ninguna realidad, sino en construcciones imaginarias que tenemos acerca de los niños. Cuando yo escribo, pienso en el lector. Y no solamente pienso, sino que para mí es como si lo tuviera delante o adentro, como si el lector estuviera al lado mío leyendo lo que yo voy escribiendo y me fuera diciendo, pará, eso que acabas de escribir es un plomo, es muy aburrido. ¿Qué te crees, que los chicos somos tontos? Vamos, cambialo. Sino también a veces ese lector que está conmigo me dice, acá te pasaste de rosca, esto es un juego de palabras demasiado complicado, no lo entiende nadie. No lo entiende ni un chico ni un adulto, acá tenés que simplificar. Eso me pasa permanentemente, es como si estuviera conmigo, que van leyendo y me van diciendo, me van orientando. Lo primero que yo escribí fue una obra de teatro, Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Y ya en ese momento estaban conmigo de una manera invisible. No quisiera que nadie piense que estoy más loca de lo que realmente estoy, pero estaban conmigo de una manera invisible algunos niños, algunas niñas que me iban susurrando suavemente, esto déjalo así, esto cambialo, esto corregilo un poco, esto no va para nada, por este lado, vamos, por este lado, por este lado. Por ejemplo, yo no sabía cuando escribí esta primera obra que iba a salir con rima. Honestamente no lo sabía ni me lo propuse. Y estos testigos de mi escritura, invisibles, que me acompañan como amigos invisibles y en algún sentido son como coautores también, se pusieron contentos cuando salió la rima. Ahí yo me di cuenta que era un buen camino. Y si te parece, Julia, escuchamos otro fragmento de la entrevista que hicimos con Adela Bash, que tiene la particularidad de haber escrito obras de teatro para chicos que son representadas en diferentes partes del país. Y de esas obras, por ahí podemos destacar algunas. Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Oiga, Chamigo Aguará, y Colón agarra viaje a toda costa. Y de eso también nos estuvo hablando la escritora, así que si te parece, escuchemos un fragmentito. ¿Cómo no? Es Es una emoción muy grande ver algo que vos escribiste, que estuvo primero ocupándote un espacio mental, que después lo pudiste pasar al espacio concreto, tangible del papel, y que de pronto cobra vida en un espacio físico, en un escenario, o en un lugar que convencionalmente se transforma en escenario, que puede ser en el patio de una escuela, puede ser cualquier cosa, pero que convencionalmente decidimos que va a ser por un tiempo un escenario. Es una emoción muy grande ver como algo que salió de alguna forma de un cruce entre tu imaginación y la realidad, tu imaginación y un libro que vos leíste escrito hace más de 400 años, como es el caso del Quijote, se transforma en un hecho vivo, mediante seres de carne y hueso que le prestan su cuerpo, su voz, por un rato, ¿no? Y es muy emocionante para mí ver cómo los chicos se enganchan tanto con el texto como con la actuación. De repente yo no puedo discernir, es un todo la representación. Yo siento que lo que yo escribí se integra a otros lenguajes que tienen que ver con el cuerpo de los actores, con la música, con la escenografía, con lo que fuere, ¿no? Y es maravilloso. Yo no dejo de asombrarme, aunque ya hace muchos años que escribo obras de teatro que se ponen en escena, y esta primera, Abran Cancha, la vi cantidad de veces, por actores profesionales, por chicos, por maestros, y no deja de sorprenderme cómo un mismo texto puede ponerse en escena de maneras tan distintas y seguir siendo el mismo texto, y yo jamás podría decir cuál es mejor de las puestas. Todas ponen el acento en algo diferente, pero todas son válidas, y eso a mí me maravilla. Cuando un texto mío se representa, deja de ser mío, ya está mal que diga mío. En realidad, deja de ser mío antes de representarse. Deja de ser mío cuando un grupo de actores lo empieza a ensayar. Y yo aprendí que tengo que entregarlo del todo, ese texto. No tengo que pretender que lo respeten al pie de la letra. Tengo que permitir, con alegría incluso, que si quieren cortar una parte la corten, que si quieren agregar algo lo agreguen, que si algo no les va de como yo lo escribí, lo modifiquen. Ya no es mío ese texto. Es de los que ponen el cuerpo para darle vida, y de los espectadores. Voy a leer el comienzo de Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Es un prólogo donde un presentador dice así: queridos chicos y grandes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy les vamos a contar una historia que esperamos les guste y les quede en la memoria. Es la historia de un hombre muy singular que hace mucho tiempo quiso ser caballero andante. Los caballeros andantes vivieron en tiempos ya lejanos. Iban por el mundo con una lanza en la mano, con un caballo y una armadura, buscando siempre alguna aventura, alguien a quien ayudar o a quien defender, una hazaña para realizar, una vida para proteger. Cuando el país se venía abajo, allá en el año 2002, Adela Bash tuvo la osadía de crear su propia editorial, Abran Cancha. Escuchemos qué nos dice al respecto. En el año 2002, cuando todo el mundo estaba de lo más asustado con la economía y mucha gente se iba del país, a mí se me ocurre fundar una editorial propia. Lleva por nombre Abran Cancha. No sé qué se me pasó por la cabeza. Muchas veces me pregunto, y otros me preguntan también, pero evidentemente se me pasó por la cabeza que era necesario crear un espacio editorial diferente, o que yo tenía ganas. En ese momento no tenía mucha conciencia de las dificultades que eso podría entrañar, o por lo menos no las tenía en primer plano. Me pareció que era algo que valía la pena hacerse, y me pareció también que a veces en los momentos de crisis, como la del 2002, es cuando es más propicio emprender algo nuevo. No tengo ningún fundamento económico para decirte eso, es intuición nada más. Pero yo tenía muchas ganas de que hubiera una editorial un poco diferente de las tradicionales, de que hubiera una cancha nueva y distinta, que se pudiera publicar libros independientemente de lo que el marketing dijera, que se podía dar lugar a autores buenos, aunque no fueran conocidos, que no había que someterse a muchas reglas. Y Abran Cancha es un homenaje a mi primer libro, Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha, publicado por Coligüe, cuando la verdad nadie me quería publicar teatro, eso tengo que decirlo. Las editoriales no querían publicar teatro, siempre decían que es un género que no se vende, tenían ese cliché. Y en ese sentido ha habido una apertura muy grande. Ahora sí, publican teatro. Y entre muchos galardones que ganó Adela, este año recibió el primer premio de teatro para niños que otorga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.